Esto es Autonomía Ciclista, un programa de ciclismo urbano que trata de acabar con los prejuicios sobre los que se han construido las políticas de promoción del uso de la bici, tales como el miedo y la inseguridad. Asimismo, también queremos combatir aquellos mitos sobre los que se han construido también estas políticas, es decir, la sostenibilidad ambiental y el considerar la bicicleta como una herramienta de transformación social. Una de nuestras intenciones es tratar de mostrar algunos argumentos técnicos, sociales, históricos y políticos contra las citadas políticas que se han basado en la construcción de ratoneras para ciclistas, también llamadas carriles bici y aceras bici. Asimismo, queremos plantear una reflexión acerca de las prácticas llevadas a cabo por las organizaciones de ciclistas urbanos en nuestro país. Y por último, nos gustaría que sirviera este programa para dar algunas orientaciones para desplazarse en bicicleta de forma autónoma y segura por la calzada y sin depender de las intervenciones de políticos, técnicos y expertos en movilidad. Si hoy es martes y son las 11 de la mañana, o si es jueves y son las 8 de la tarde, es que nos estás escuchando a través de Radio Almaina, la radio libre de Granada, en el 107.1 de la FM o en radioalmaina.org. Si en cambio es viernes y es la 1 del mediodía, entonces es que lo haces desde Barcelona, a través de Radio Bronca, en el 104.5 de la FM o en radiobronca.info. Si no es ninguno de estos días ni de estas horas, es que lo estás haciendo desde nuestro podcast autonomiaciclista.wordpress.com, desde uno de nuestros pods en radioalmaina.org, desde radioslibres.info o desde cualquier otro blog que emite nuestros preciosos programas, tales como nuestra querida ciudadciclista.org o en bicialtrabajo.wordpress.com. En cualquier caso, como siempre, muchas gracias por estar al otro lado. En esta ocasión estás escuchando el programa número 12, que se emite durante todo el mes de abril del año 2014, y está dedicado a la ubicación de seguridad ciclista, uno de los capítulos más importantes del manual de conducción de la bicicleta, publicado por la Asociación Biciescuela Granada durante el año 2013. Nos acompaña durante esta sesión una selección de temas del grupo californiano Blue Cheer, que fueron grabados durante el año 1968 y correspondientes a sus discos Vincebus Eruptum y Outside Inside. Coast to coast, I've been traveling and I got to get Como he comentado antes, vamos a tratar el tema de la ubicación de seguridad ciclista. Es uno de los capítulos más importantes del Manual de Conducción de la Bicicleta, editado por la Asociación Biciescuela Granada en el año 2013. La ubicación en la vía es una forma fundamental de comunicarse con el resto de los demás conductores. La adecuada ubicación es la que permite la mejor comunicación posible y, por lo tanto, con ella se obtiene la mayor seguridad. Según los datos de accidentes en la ciudad de la DGT, el 72% de los accidentes ciclistas en la ciudad se podrían haber evitado simplemente corrigiendo su ubicación en la calzada. Esta ubicación adecuada sería la que se consigue, si el ciclista gestiona él mismo su propia distancia lateral de seguridad y su propia distancia delantera de seguridad. La distancia de seguridad delantera es la que garantiza la posibilidad de frenar en caso de emergencia sin tener ninguna colisión. Y además, en el caso de tener delante un vehículo grande, también esta distancia delantera de seguridad es la que nos permite tener un ángulo de visión de todo lo que ocurre en el tráfico y además ser visible a los demás conductores y peatones. Respecto a la otra característica de la ubicación de seguridad ciclista, que es la distancia lateral de seguridad, hay que comentar que, a diferencia de lo que ocurre en las vías interurbanas, en las vías urbanas los peligros aparecen por los lados. Por lo tanto, la parte central de la calzada se convierte en el lugar más seguro. La adecuada distancia lateral de seguridad se consigue circulando por el centro del carril de la calzada. Se puede estimar que esa distancia se obtiene separándose del lateral derecho del carril, más o menos lo que mide una puerta de un automóvil abierta, aproximadamente 1,2 metros. Circular por la ubicación de seguridad ciclista tiene por objetivo anticiparse a los riesgos, ser visible y ganarse el espacio. Se trata de una maniobra que depende absolutamente del propio ciclista, es decir, la que permite obtener, o una de las que permite obtener seguridad por uno mismo. El primero de los motivos por los cuales hay que circular por el centro del carril de la calzada es anticiparse a los riesgos. Por el lado derecho, como decía anteriormente, es donde suelen aparecer los peligros. En este caso son obstáculos como los que vamos a describir a continuación. En primer lugar, pueden ser la presencia de alcantarillas, baches, suciedad, etc. En segundo lugar, por ejemplo, la apertura de puertas de un vehículo estacionado. En tercer lugar, peatones o animales que aparecen inesperadamente, sobre todo los que salen detrás de vehículos, contenedores o mobiliario urbano que impiden ser vistos. Y en cuarto lugar, pues vehículos que suelen asomar el morro delantero por un lateral cuando quieren incorporarse a una calle o cuando salen de un garaje, entonces asoman el morro para poder ver por dónde viene el tráfico, y cuando no tienen visibilidad lo asoman en exceso. Entonces por el lateral derecho aparece inesperadamente esta parte de su vehículo que ocupa el lateral derecho de los carriles de la calzada. Si circulamos por el extremo derecho de la calzada, es fácil chocar contra alguno de estos obstáculos descritos. Además, no tendremos distancias laterales de seguridad para esquivarlo de forma óptima. Es decir, que si lo logramos esquivar hacia el lado derecho, lo más probable es que choquemos contra vehículos estacionados, bordillos o mobiliario urbano. Si logramos esquivarlo hacia el lado izquierdo, y en ese justo momento está pasando un vehículo por nuestra izquierda, pues será inevitable precipitarse sobre él. En muchas ocasiones se considera que los carriles bici y las aceras bici pueden resolver los peligros para el ciclista. Sin embargo, en este caso podemos observar cómo los carriles bici y las aceras bici también se encuentran los obstáculos que hemos descrito anteriormente. Como los estándares de estas infraestructuras establecen que tienen un ancho de 1,2 metros por sentido de circulación, esto significa que no permiten a los ciclistas mantener adecuadas distancias laterales de seguridad respecto al mobiliario urbano, vehículos estacionados, contenedores, vegetación, señales, kioscos, marquesinas de paradas de autobús, etc. Todos estos objetos que hay alrededor de estas infraestructuras reducen el ángulo de visibilidad del ciclista y será fácil chocar contra cualquiera de los obstáculos anteriormente descritos que suelen aparecer de forma imprevista. Por ejemplo, un peatón cruzando tras un objeto que lo impida ver, apertura de una puerta de un vehículo estacionado, salida de un vehículo por un lateral desde una calle o desde un garaje, alcantarillado, etcétera, etcétera. En el caso de que podamos esquivar este obstáculo inesperado, como esas distancias laterales son insuficientes al ser tan estrecha la infraestructura, pues fácilmente podemos chocar contra el mobiliario urbano, otro ciclista que viene de frente, un peatón que hay en la acera, una señal, un contenedor, un vehículo estacionado, incluso contra los propios bordillos del carril bici, o precipitarse sobre la calzada de forma imprevista para los demás conductores. Por lo tanto, una de las conclusiones que sacamos es que el carril bici y la acera bici no sirven para circular por ellas con seguridad a más de 10 km por hora, simplemente por su estrechez. En cambio, si circulamos por el centro del carril de la calzada, como es una vía lo suficientemente ancha para poder alcanzar cualquier tipo de velocidad con nuestro vehículo, la bicicleta, pues por un lado podremos evitar los obstáculos descritos que aparecen inesperadamente por la parte derecha. Y por otro lado, además, en los espacios libres que quedan a los dos lados del ciclista son lo suficientemente anchos para poder esquivar por ellos o utilizarlos de manera segura para evitar todos estos imprevistos que puedan presentarse. My love gun. My love gun. My love gun. El segundo motivo por el cual circular por la zona de seguridad ciclista, es decir, por el centro del carril de la calzada, es para ser visible y tener visibilidad. Con lo cual, creamos las condiciones adecuadas para anticiparnos a los riesgos, llevar a cabo una correcta comunicación con los demás conductores y, además, condicionar su comportamiento. Tener visibilidad no es más que tratar de reducir nuestros ángulos muertos todo lo que físicamente posible, es decir, tratar de ver todo lo máximo que podamos. Esto se consigue ubicándose en un lugar donde no hayan obstáculos que nos impidan ver a los demás elementos del tráfico, a las demás personas, a los demás conductores que están más próximos a nosotros. De esta manera podemos anticiparnos a los riesgos. Sin embargo, tener visibilidad no garantiza ser visible a los demás. Por ejemplo, un conductor es imposible que vea a un ciclista si éste está ubicado en uno de sus ángulos muertos. Aunque el ciclista pueda ver perfectamente al otro vehículo, su conductor no nos verá, no verá al ciclista porque éste está ubicado en uno de sus ángulos muertos. Esto es uno de los ejemplos por donde el ciclista ve, tiene visibilidad, pero no es visible para el otro conductor. Se es visible cuando se circula dentro del campo visual de los demás conductores. Para ello hay que saber hacia dónde es previsible que esos conductores dirijan su mirada en cualquiera de las situaciones que se dan en el tráfico. Además, hay que saber dónde están los ángulos muertos de este conductor para así poder evitarlos. Solo el hecho de ser visible ya condiciona el comportamiento de quien nos ve, incluso si ni siquiera nosotros le vemos a ellos. En las intersecciones y al realizar adelantamientos es donde más hay que cuidar nuestra ubicación para no acabar en un ángulo muerto. En las intersecciones, para ser visible y tener visibilidad, hay que evitar circular pegado a la derecha de la calzada por tres motivos. El primero de ellos lo explicaremos con un ejemplo. En el caso de que, por ejemplo, un conductor que se incorpora a la calle por la que nosotros, o se quiere incorporar a una calle por la que nosotros venimos circulando, es una calle, un conductor que viene por una calle perpendicular hacia la nuestra y se quiere incorporar a ella, ese conductor dirigirá su mirada hacia donde él sabe que va a venir el tráfico. Y además focaliza la mirada en el centro de ese primer carril que se encuentra. Por este motivo, si circulamos por el centro de ese carril, seremos siempre visibles. Mientras, si circulamos ceñido a la derecha de la calzada, pues puede ocurrir que el otro conductor no nos vea. Pues simplemente porque hay algún obstáculo entre los dos, por ejemplo, vehículos estacionados, vegetación, kioscos, mobiliario urbano, etc. Esta misma situación ocurre en el caso de que el ciclista vaya por un carril bici. Porque, como sabemos, estos carriles bici están ubicados en el extremo derecho de la calzada, justo en el sitio donde se es menos visible. Y el ciclista que va por esta infraestructura quedará oculto también a la mirada del conductor que se aproxima por la calle perpendicular de la derecha. Más aún, si el carril bici es de doble sentido y además el ciclista viene en el sentido contrario, el conductor ni siquiera esperará o pueda pensar que por ese lado pueda aparecer un vehículo, un ciclista, porque el conductor que se aproxima por la calle perpendicular dirige la mirada hacia donde él cree que va a venir el tráfico. Y además lo hace de manera automatizada e inconsciente. Mira directamente hacia donde cree que viene el tráfico. Si el ciclista en este caso viene en el sentido contrario, pues va a ser mucho más difícil verlo que si circulara por, como ya hemos dicho, en el centro del carril de la calzada. El segundo motivo por el cual evitar circular pegado a la derecha de la calzada en una intersección es en el caso de, por ejemplo, un ciclista que circula en el extremo derecho de la calzada y junto a él, a su izquierda, hay un vehículo circulando en paralelo, ¿no? En su mismo carril. En ese caso, el ciclista estaría también en uno de los ángulos muertos de ese conductor y todavía la cosa se complica más si ese conductor en la intersección gira a la derecha. Gira a la derecha y cerraría el paso al ciclista porque simplemente no le ve. En el caso de que hubiera un carril bici, ocurre la misma mala situación. El conductor seguirá sin ver al ciclista que se aproxima por el carril bici, porque puede estar ubicado también en su ángulo muerto, que es decir, en su derecha, ¿no? Además, ese conductor que gira no tendrá automatizado, no puede prever que si él está ubicado en el extremo derecho de la calzada para girar a la derecha, pues no se le ocurrirá pensar que por su derecha además pueda aparecer otro vehículo que en lugar de girar a la derecha continúe recto. Por lo tanto, podría acabar también atropellando a ese ciclista de manera completamente inconsciente. Un tercer motivo por el cual evitar circular pegado a la derecha cuando hay una intersección es cuando un ciclista, si va detrás de otro vehículo grande, sobre todo, y no guarda una distancia delantera de seguridad, y además va ceñido, como hemos dicho, a la derecha de su carril, permanece oculto para aquellos conductores que vienen en el sentido contrario y además quieren girar hacia su izquierda, ¿no? En ese caso, como el ciclista va detrás de un vehículo grande sin guardar la distancia de seguridad delantera adecuada y además pegado a la derecha, todos esos vehículos que vienen de frente y quieran girar a la derecha pensarán que detrás de ese vehículo pues grande que viene de frente pues no habrá nada, no lo ven. Es que no ven lo que viene detrás si este ciclista está demasiado pegado. En ese caso el ciclista se tiene que desplazar hacia, o sea, guardar una distancia mayor de seguridad para poder ver lo que viene de frente y además sí hay posibilidad de que esos vehículos que vienen de frente puedan girar hacia su izquierda y salir de la calzada. Por eso, pues hay que separarse de los vehículos grandes y además circular por el centro del carril de la calzada para poder ser lo suficientemente visible para no solo los que vienen por detrás, sino también los que vienen por delante y además quieren girar hacia la izquierda. Además de los tres motivos que hemos explicado, también en las intersecciones entre calzada y acera bici, que además no están regulados sin regulación por semáforo, los problemas de visibilidad, en este caso, en esta intersección entre calzada y acera bici, se deben a obstáculos de todo tipo. Pues, por ejemplo, vehículos estacionados, mobiliario urbano, contenedores, vegetación, etc. Estos obstáculos permiten al conductor que va por la calzada permiten ver al ciclista que se aproxima por la acera bici tan solo a partir de un punto, ¿no? Un punto concreto que además está excesivamente muy próximo a la intersección, a la calzada, ¿no? Por este motivo, si el ciclista se acerca a una velocidad superior a la de un peatón, el conductor que va por la calzada no podrá reaccionar con la antelación suficiente para detenerse. A diferencia de un peatón, el ciclista aparecería de forma imprevista en el campo visual del conductor que va por la calzada. Además, hay mayor probabilidad, si cabe, de que el ciclista sea más imprevisible todavía si la acera bici es de doble sentido y el ciclista va viene por el sentido contrario al esperado por el conductor que va por la calzada, pues ni siquiera estará mirando hacia ese lado. O sea, el conductor cuando llega a una intersección está mirando hacia el lado que cree por el que cree que va a venir el tráfico y además lo hace de manera inconsciente. Si por la acera bici, además de que el ciclista se acerca a mayor velocidad que un peatón y viene por el sentido contrario, pues todavía será más difícil poder verle y así producirse un accidente de los muchos que están ocurriendo en nuestro país debido a este tipo de infraestructura, las aceras bici. Todas las incidencias que hemos descrito se corrigen simplemente circulando por el centro del carril de la calzada, ya que, como hemos dicho repetidas veces, en este lugar se está ubicado en el ángulo de visión del resto de conductores y además nos permite tener el mejor ángulo de visión para ver a los demás. En definitiva, ser visible y tener visibilidad. Antes hemos dicho que las intersecciones y al realizar adelantamiento es donde más hay que cuidar nuestra ubicación para no quedar ocultos en un ángulo muerto. En cuanto a esos adelantamientos y rebasamientos, tenemos que decir que cuando el ciclista adelanta a un automóvil, tiene que ocupar el centro del carril del sentido contrario para guardar la correspondiente distancia lateral de seguridad. Nunca debe realizarse este adelantamiento por el espacio que queda libre en la parte derecha del carril, es decir, por la derecha del vehículo que llevamos delante, pues hay un pequeño espacio por su derecha en su propio carril y por ese sitio, que mucha gente lo utiliza para hacer adelantamientos a otros vehículos, pues no debería hacerlo. Es el sitio, pues en un lugar donde, que además de ser antirreglamentario, pues es un lugar donde el ciclista es completamente invisible para el otro conductor, pues es un sitio donde se está ubicado en uno de los ángulos muertos. Sin embargo, como ya hemos dicho muchas veces, el carril bici incita a los ciclistas a adelantar por la derecha al resto de vehículos, lo cual, además de ser ilegal, es bastante peligroso cuando hay una intersección, pues contradice una de las normas más básicas del tráfico y los vehículos que quieren girar a la derecha no tienen automatizado en su comportamiento que por su derecha pueda aparecer alguien que les adelante en el momento de hacer el giro. Al rebasar un automóvil, es decir, cuando se le adelanta por un carril contiguo, pero que va en el mismo sentido de circulación, se debe ocupar también el centro del carril, ese carril contiguo al que nos hemos incorporado, ya sea por la parte izquierda o derecha del vehículo que estamos rebasando. Si nos encontramos que es necesario rebasar a varias filas de automóviles parados, porque ahí están colapsados o lo que sea, pues trataremos de circular por ese espacio pequeño que quedan entre ellos, entre esas filas de automóviles parados, pero habrá que aumentar la atención y sobre todo hacerlo a baja velocidad, porque la visibilidad y las distancias laterales de seguridad son muy reducidas. Cuando realizamos un adelantamiento o un rebasamiento a otro vehículo, siempre hay un momento en el que es imposible evitar un ángulo muerto. Es cuando estamos justamente paralelos al otro vehículo, cuando nos encontramos en paralelo al otro vehículo, ¿no? Pues en ese momento hay que tratar de permanecer el menor tiempo posible en este lugar. Pero hay una manera de saber si se está o no en ese ángulo muerto y es mirando al retrovisor del otro vehículo. Y así poder verificar que se ven los ojos del otro conductor. Si miramos el retrovisor cuando vamos en paralelo a otro vehículo, si miramos el retrovisor de ese vehículo y vemos los ojos de su conductor, es que estamos dentro de su ángulo de visión, estamos dentro de su ángulo de visión, ¿no? No estamos en su ángulo muerto. Si miramos el retrovisor y no vemos los ojos del otro conductor, significará que estamos en uno de sus ángulos muertos. Por lo tanto, tendremos que ir aumentando la velocidad o reduciéndola para salir de ese espacio lo antes posible. Y en el momento que veamos de nuevo los ojos del otro conductor a través de su retrovisor, es que ya estamos en un sitio donde somos visibles para ese conductor. En el caso de encontrarnos una fila de automóviles parados por un semáforo, por un stop, etcétera, conviene adelantarlos o rebasarlos solo si se calcula que hay tiempo suficiente para hacerlo antes de que arranquen. Y también solo si las circunstancias del tráfico, si por las circunstancias que nosotros evaluamos en el tráfico, concluimos que tras reiniciar la marcha podemos mantener una velocidad igual o mayor que la de esos vehículos, pues entonces también podremos decidir que los adelantamos, ¿no? En caso contrario, es decir, cuando podemos prever que no vamos a alcanzar una velocidad superior a la que pueden alcanzar ellos cuando inicien la marcha, pues es preferible esperar detrás de ellos, ¿no? Esperar detrás hasta que el semáforo se ponga en verde. Y esperar además ubicados en el centro de nuestro carril y guardar la distancia delantera necesaria para poder evitar el humo que expulsa el vehículo que tenemos delante. Lord, is a first or a cutter is a harder. A battle working on summer just to try to earn a dollar. But Lord, I tried to call my baby, I tried to get a date. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go right next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick, he said. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. I've got to take the weeks, I got to help up on vacation. Got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, quote, niggas boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. El tercer motivo por el cual hay que circular por la zona de seguridad ciclista en la calzada, es decir, por el centro del carril, es para garantizarnos un espacio en el que, además de ser visibles y predecibles, impedimos que los demás conductores puedan disponer de él. Este espacio no solo nos permite evitar obstáculos de forma óptima, sino que nos ganamos el espacio suficiente para, por un lado, impedir que nos pongan en una situación de riesgo cuando nos adelantan, y por otro lado, para asegurar que no habrá ningún vehículo que nos impida u obstaculice hacer un cambio de dirección. En el primero de los casos, es decir, para ser adelantado con menor riesgo posible, hay que tener en cuenta lo siguiente, que en las calles donde hay más de un carril, ya sea uno por cada sentido o varios por el mismo sentido o varios en un solo sentido, es decir, en una calle es donde haya más de un carril, en definitiva. Pues en ese tipo de calles es donde menos conflicto de espacio se da entre la bicicleta y el resto de vehículos. Simplemente porque hay espacio y visibilidad más que suficiente para que se realicen los adelantamientos adecuadamente. Pero claro, siempre y cuando el ciclista se ubique en la zona de seguridad. Si el ciclista circula por el centro del carril de la calzada, obligará a quien quiera adelantarle a ocupar siempre el carril contiguo. En el caso de que ese conductor que le sigue no respete en ese adelantamiento la suficiente distancia de lateral de seguridad, pues el ciclista puede subsanar por sus propios medios la pérdida de ese espacio que ha habido por su izquierda, de manera que puede ocupar el espacio libre que ha mantenido a su derecha. Es decir, cuando un conductor viene por detrás, empieza su adelantamiento y observamos que no está guardando la debida distancia lateral de seguridad, como nosotros vamos por el centro de nuestro carril, tenemos a nuestra derecha lo que podemos considerar como un colchón, que es el espacio hacia donde nosotros podemos movernos y salvar esa situación, subsanar esa situación por nuestros propios medios, sin delegar la seguridad en los demás conductores. Por el contrario, si el ciclista circula pegado a la derecha de la calzada, cede toda su zona de seguridad y no podrá desplazarse hacia ningún lado para evitar el peligro creado por un adelantamiento incorrecto, ¿no?, que no guarda la debida distancia de seguridad. Este último riesgo descrito ocurre también cuando un ciclista circula por el carril bici, ya que sabemos que los estándares de estas infraestructuras la describen como una vía adosada al lateral derecho de la calzada y con una anchura de 1,2 metros de ancho. Por lo tanto, el conductor que rebasa a un ciclista que va por un carril bici, al estar el ciclista en un carril continuo, el otro conductor puede hacerlo a la máxima velocidad que pueda, sin ninguna obligación de hacer ninguna maniobra de adelantamiento. Es decir, ese conductor que va por la calzada no necesitará desplazarse hacia la izquierda para guardar ninguna distancia lateral de seguridad. Podrá acelerar todo lo que le permita las condiciones del tráfico. Por lo tanto, la distancia de seguridad lateral en un carril bici se ve reducida a lo que mide simplemente la línea o el bordillo que separa el vehículo de la calzada con la bicicleta del carril bici. Este problema no solo ocurre en calles donde hay carril bici, sino que extender este tipo de infraestructuras en una ciudad puede condicionar el comportamiento de los ciclistas y generalizar esa circulación por el resto de calles. Es decir, que en calles donde no hay carril bici, el ciclista generalice la conducción de aquellas donde hay carril bici. Por lo tanto, circulará pegado a la derecha como emulando o simulando la existencia de un carril bici y, por lo tanto, multiplicando la probabilidad de sufrir un accidente o por circular simplemente en ese sitio pegado a la derecha y no poder salvar los posibles adelantamientos incorrectos que pueda sufrir. En las calles que solo tienen un carril, no hay espacio para que quepan en paralelo un ciclista, un vehículo y además las respectivas distancias laterales de seguridad. Esta misma situación ocurre en aquellas calles que tienen dos carriles, uno para cada sentido, y el sentido contrario por el que circulamos está colapsado de tráfico. Si en cualquiera de estas dos situaciones comprobamos que detrás de nosotros llevamos a un vehículo que va a nuestra misma velocidad, pero que por las circunstancias del tráfico evaluamos que podría circular a una mayor velocidad, es decir, porque por ejemplo vemos que delante nuestra no hay ningún vehículo o porque delante nuestra no hay ningún semáforo que pueda ponerse en rojo o no hay pasos de peatones o se circula cuesta arriba, por ejemplo, y evaluamos que el conductor que viene por detrás puede ir a mayor velocidad que nosotros y entonces en ese caso conviene facilitarle el adelantamiento, ¿no?, para no crear un conflicto. Y en ese caso pues podemos desplazarnos hacia la derecha, dejarle pasar, pero claro, comunicarnos también con él de manera visual, ¿no?, y indicárselo, ¿no?, que vamos a dejar, vamos a ser, digamos, amables con él, ¿no? Una vez que ese conductor nos ha adelantado, una vez finalizado ese adelantamiento, tendremos que volver a nuestra ubicación de seguridad, que sería la posición central del carril de la calzada. no conviene permitir este tipo de adelantamientos si vemos que por detrás no solo viene uno, sino que nos sigue muchos vehículos detrás de nuestra, porque claro, si nos desplazamos hacia la derecha, pasará el primero, pero el segundo vendrá a mayor velocidad y así se irá incrementando la velocidad de los adelantamientos que vayamos sufriendo, que vayamos teniendo, ¿no? Entonces, y además perderíamos la posibilidad de volver a nuestra ubicación de seguridad ciclista, ¿no? Este acto amable para los conductores que vienen detrás, para facilitarle el paso, pues conviene realizarlo siempre y cuando observemos que el vehículo que viene por detrás ya está a nuestra velocidad, ¿no? No conviene ver una calle de que tenga solo un carril o de dos carriles, uno por cada sentido, ¿no? Y en el sentido contrario está colapsado. Ya directamente al ver ese tipo de calles, desplazarnos hacia la derecha de la calzada, no conviene hacerlo porque los vehículos que vienen por detrás desde varios metros hacia atrás, pues ya acelerarían la marcha varios metros atrás antes de llegar a nuestra altura, ¿no? Conviene esperar a que el vehículo llegue a nuestra altura y si en ese momento evaluamos que es posible que pueda alcanzar mayor velocidad que nosotros por las circunstancias del tráfico como hemos mencionado anteriormente, pues en ese caso, pues si nos desplazamos hacia la derecha, dejamos pasar y volvemos después a finalizar a nuestra ubicación de seguridad ciclista, es decir, el centro de carril por el que veníamos. La segunda cosa que nos permite la maniobra de ganarnos el espacio circulando por el centro del carril de la calzada es obtener que los cambios de dirección los podamos hacer de forma segura. Ubicándonos en el centro, en la zona central del carril del tráfico, nos permite ganar todo el ancho de este carril para obtener las necesarias distancias laterales de seguridad, ser visible y predecible a los demás conductores. Es preciso ganar todo el espacio del ancho del carril para hacer adecuadamente los cambios de dirección cuando estamos en una intersección. Estos cambios de dirección se inician desde el centro del carril que estamos ocupando y finalizan en el centro del carril al que se llega. La trayectoria trazada debe ser la más corta entre esos dos puntos, es decir, la línea recta. En definitiva, es hacer un giro de 90 grados. Se traza esta trayectoria, si se trazara la trayectoria en diagonal, la distancia a recorrer entre los dos puntos sería mayor y, por lo tanto, el ciclista está más tiempo expuesto a situaciones de riesgo, es decir, fuera de esa ubicación de seguridad ciclista. Para que quede un poco más claro, pues vamos a mostrar un ejemplo y es en una intersección que tiene una forma de T. Y un ciclista viene por la calle vertical de dicha T y se incorpora a la otra calle girando a la izquierda o a la derecha. Si el ciclista llegara a la intersección ceñido a uno de los lados para hacer el giro hacia ese lado, es decir, si está pegado a la izquierda para girar a la izquierda o pegado a la derecha para girar a la derecha, pues entonces perderá su espacio y su turno para arrancar y puede quedar encerrado y adelantado por el hueco que ha venido dejando a uno de sus lados y que ha sido ocupado por el vehículo que venía por detrás. Es decir, si quiere girar a la derecha y se pega a la derecha, pues el vehículo que viene detrás se coloca a su izquierda y en el momento que se puede arrancar, pues ese conductor o te cierra el paso, sale antes, pierdes el turno, etc. En cambio, si el ciclista se ubica en el centro del carril, no pierde ni su espacio ni su turno de arranque y además el resto de conductores que vengan por detrás tendrán que esperar su turno tras el ciclista, es decir, respetarán al ciclista como un vehículo más y respetarán todo su espacio y zona de incertidumbre que rodea al ciclista. Ahora, en ese mismo tipo de cruce que tiene una forma de T, ahora imaginemos que el ciclista va circulando en lugar de por la línea vertical, por la línea horizontal de dicha letra, ¿no? De la letra T. Esa línea horizontal de la T, imaginemos que es una calle de doble sentido y el ciclista pues quiere abandonarla girando hacia la izquierda, ¿no? Para incorporarse a la línea vertical de la mencionada letra. En este caso, el ciclista, previa señalización y comunicación visual con el conductor que le sigue, pues debe mantener su señalización hacia la izquierda para que lo vean los vehículos que se aproximan en el sentido contrario, los que vienen de frente, ¿no? Y así permanecer parado en el centro del carril por el que va circulando, ocupando todo su ancho hasta el momento que sea posible hacer el giro hacia la izquierda, es decir, cuando no venga nadie de frente, ¿no? Si la calle es de, en lugar, si la calle es horizontal de la T, ¿no? Es de varios carriles por sentido, ese giro de la izquierda se hará del mismo modo, pero habrá que ocupar todo el ancho del carril que hay más a la izquierda en ese mismo sentido, ¿no? Todo el carril que haya, todo el ancho de ese carril para girar a la izquierda. Y en ese sitio, pues estar parado allí y mantener la señalización. En el caso de que la señalización se mantiene, en el caso de que los vehículos que vienen por detrás pues rebasen al ciclista utilizando el carril que queda a su derecha, porque claro, le verá, si mantiene la señalización durante poco tiempo, le verá el primer vehículo que llegue detrás de él y si le adelanta por su derecha, vendrán nuevos vehículos por detrás a los que habrá que seguir señalizándolo, ¿no? Otra cosa será que el vehículo que venga por detrás se mantenga detrás de nosotros, ¿no? Y también quiera girar a la izquierda. En ese caso ya no habrá que señalizar a los que vienen detrás de los que vienen de más atrás, ¿no? Habrá que señalizar, como en el caso que hemos dicho anteriormente, a los que puedan venir de frente, ¿no? Para que sepan que vamos a girar a la izquierda. En estos casos, ¿no? En este tipo de calle que hemos dicho, el que vamos circulando por la línea horizontal de la letra T, si el ciclista se ciña a la derecha del carril por el que circula, pues no le permitirán los demás vehículos poder girar a la izquierda, ¿no? No le, además le adelantarán y ni guardarán siquiera las distancias de seguridad laterales. Si, y además habrá que, tendrá que esperar, ¿no? Mucho tiempo para poder girar, ¿no? No se gana el espacio para poder hacerlo rápidamente. Si se ciñera a la izquierda, pues también los que vehículos que vienen por detrás no se pararían y esperarían a que él hiciera la maniobra, sino que le adelantarían por el pequeño espacio que pudiera dejar y sin mantener las distancias laterales de seguridad. Por lo tanto, se multiplicaría los riesgos y conviene, como hemos dicho, mejor ocupar todo el ancho del carril, plantarse y señalizar la maniobra para que los vehículos que vengan de frente lo vean y los vehículos que vengan de detrás pues se esperen a que terminemos la maniobra. I'm hasta aquí ha llegado nuestro programa del mes de abril. En los sucesivos programas continuaremos con este manual de conducción de la bicicleta, que ya llevamos varios episodios dedicándolo a él. Nos queda hablar de la selección del carril por el cual circular, cómo realizar las rotondas y cómo circular en las calles que tienen carril bus. Nada más, también recordar que nuestro correo electrónico es autonomiaciclista@hotmail.com y esperamos que os haya gustado esta aportación que hemos hecho para este mes de abril del año 2014. Hasta la próxima.